Y tú, mi tío, podrás hacer estos encabezamientos de... Vale, empiezo. Sí. Ya. Sí, sí, sí. Las desviaciones tienen su origen en una mala lectura del Vaticano II. Los obispos creen que algunos teólogos y grupos de cristianos sufren situaciones patológicas. La Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, en un informe técnico de la situación doctrinal en España, hace un extenso diagnóstico sobre la Iglesia en España y expresa su preocupación por algunas situaciones patológicas que requerirían sanación o cuando menos vigilancia y cuidado, en referencia a desviaciones de teólogos o agrupaciones de cristianos. El texto parte de la consideración de que en España no se hizo una lectura sosegada de los documentos surgidos del Vaticano II, en vísperas del cual el clero y los teólogos se encontraron desguarnecidos ante el asalto de la modernidad y la secularización. Dice, incluso dentro de este apartado se comienza a hacer referencia y a comparar ambos conceptos. Integrismo y progresismo adolecen de lo mismo, poner las creaciones culturales por encima de la fe y de la revelación hecha en Cristo. Los problemas de la teología progresista, a los que se destinan 3 folios, parten, según el informe, de la fascinación por la cultura moderna y por una lectura objetivante de la tradición de la Iglesia. Por este motivo, se inclina fácilmente a considerar la verdad cristiana como una realidad que hay que transformar hacia un futuro indeterminado, alternativo respecto al presente, en el que se realizará la utopía del Evangelio. Todo ello, se añade, lleva consigo la secularización interna de la misma teología. El resultado de esta forma de reflexión será una teología plausible, asimilable y digerible por el mundo de hoy, sin que haya que poner en cuestión las claves profundas de la nueva cultura relacionadas con la negación de Dios y la absolutización del hombre sobre la tierra. ¿Sí? ¿Y la parte esta de los salarios? ¿No aquí en la derecha? Los trabajadores del Vaticano se quejan de la política salarial. El Papa Juan Pablo II ha rechazado 50 millones de liras, unos 5 millones de pesetas, que los trabajadores del pequeño Estado del Vaticano le habían dado para que lo entregase a los que sufren hambre, y que era el fruto de una curiosa huelga reivindicativa realizada meses atrás, organizada por la Asociación de Trabajadores Vaticanos, que es menos que un sindicato, pero tiene afiliados a casi todos los trabajadores seglares del Vaticano. La huelga consistió en considerar 3 horas de una jornada como no trabajadas y ordenar a la Administración que los salarios de esas horas fuesen entregados al Papa como beneficencia. Se trataba de un gesto provocativo contra la Administración Vaticana que ahora Juan Pablo II ha devuelto al remitente con una carta del secretario de Estado, cardenal Agostino Casaroli, en la que se lee que no es posible aceptar el ofrecimiento de los trabajadores que han participado en la huelga a pesar de la nobleza de la finalidad a la que el dinero debía ser destinado. La protesta iba dirigida contra la última decisión de las autoridades vaticanas de pagarles el sueldo de ahora en adelante con un mes de retraso, para poder así ahorrar un poco, dado el estado desastroso de las finanzas del Papa. El boletín de la asociación ha publicado la carta de Casaroli, mientras con un editorial critica durísimamente la política salarial usada con ellos por el Vaticano. Bien. Ahora, Juan, ¿quieres leer esto? Me parece que hay un punto. Mateo 4, mi Evangelio. Podéis empezar en el versículo 18. Y caminando por la ribera del mar de Galilea, vio dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, pues eran pescadores. Y les dice, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y ellos luego, dejadas las redes, le siguieron. Y siguiendo de allí en adelante, vio otros dos hermanos, Santiago, el hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, que estaban en la nave con Zebedeo, su padre, recomponiendo sus redes, y los llamó. Y ellos luego, dejando la barca y a su propio padre, le siguieron. Ahora quieres buscar Lucas 10, 21. En aquella hora se estremeció de gozo en el Espíritu Santo y dijo, bendígote Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque encubriste esas cosas a los sabios y prudentes y las descubriste a los pequeñuelos. Bien sabré que así ha parecido bien en tu acatamiento. Bien. Ahora puedes buscar

Y ahí tenemos un botón de muestra, lo que ha ido Millón, que es el país de hoy. Este día, Madrid, cardenales, obispos. Vemos que solamente se preocupan de lo suyo, de su Dios. Tenemos ahora representante del Papa aquí en Mallorca. Se dice que es para visitar el pueblo de Fray Junípero Serra y para ver de poder dar una especie de autonomía a la diócesis de Mallorca o Baleares, que ahora depende de Valencia. Hemos visto estos días cómo estaban pegando fuerte con esto del impuesto religioso. Ahora se quejan porque hay desvío entre ellos mismos en España ya, como ha pasado en Francia, en Italia, y de estos que se apartan de la teología del Vaticano. Y total, que aquel Jesús de Nazaret les queda a ellos muy lejos. Tanto que imaginemos, y esto lo he dicho yo muchas veces, que entramos en el Vaticano y están todos los cardenales y obispos reunidos, y va uno y cualquiera de vosotros, ¿no? Jesús el carpintero, que llevaba el Cristo, dijo, seguro que todos dirían, ¿quién es este? ¿Qué dice? ¿Quién es este Jesús el carpintero? ¿Quién es este Cristo? Aunque parezca un poco así, es la gran verdad. Podéis estar seguros de que en la mente de todos estos hombres no hay cabida para el Espíritu de Dios, para Cristo. Parecía que había alcanzado algunos pasos adelante este llamado Papa, el Papa bueno que decían Juan 23, pero poca cosa. Pero todo lo demás, al poder, al negocio, ¿sí? Después nos encontramos con estos señores más de abajo, estos sacerdotes, como este de María de la Salud, que le he escrito ya y le he enviado mensajes y no contesta. Y sin embargo, vosotros que lo visitaste, ya veis, ahí todo un Che Guevara o un Fidel Castro. Comedia, todo esto es comedia. Porque yo le digo en unas líneas sencillas, está bien esto, pero apártate. Deja la religión de los ricos y predica. Y eres joven, puedes ponerte a trabajar aún. No contesta. Así es que, si os dais cuenta, clara, porque a veces lo tenemos delante de las narices y no lo vemos, veréis que estos señores no solamente se preocupan de si Fray Junípero Serra, de si la autonomía de la diócesis. Hay un detalle que si uno no se fija, claro, no ve la cosa. Viene este señor, enviado del Papa, el tal Ferri este, está visitando varios lugares de Mallorca, pero si no hay contraorden, mañana a las 7 o a las 8 de la noche tiene que celebrar una misa con comunión. ¿Dónde? Pues aquí, en Santa Pallesa. ¿Cómo en Santa Pallesa? ¿Y la catedral? ¿Y Santa Eulàlia? ¿Y San Miguel? ¿Y San Nicolás? ¿Y San Francisco? Precisamente aquí, Santa Pallesa. ¿Por qué? ¿Por qué? Tanto miedo a ser la iglesia pobre. ¿Sí? Ayer estaba diciendo yo aquí, acá estoy, no sé si estaba José o otra vez. Y más aún, después de la visita de Reagan a Rusia, que ha declarado ya de una forma oficial, mundial, de que el imperio del mal, que era Rusia, ya no lo es. Se despidieron los dos jefazos casi llorando. Incluso Gorbachov dice, ha empezado ya la era de quitar las bombas, de nuclearizar esto. Casi, casi faltaba poco por decir lo que yo dije en el año 84, ha empezado la verdadera era de paz. Pero dejemos esto. El comunismo en España, en Mallorca mismo, no les causa tanto pánico, sino leer la prensa diaria, hasta el diario Mallorca, que es el más católico, más de derecha, lo que queráis. Y si Carrillo, y si Amiguita, y si el Partido Comunista, y si Pum, y si Pan, normal. Noticias normales del comunismo, de España, de Rusia, de Francia, normal, pero sobre todo de España, de Palma mismo. Ningún comentario de la idea de la iglesia pobre. ¿Por qué? ¿Os dais cuenta? O sea, que el comunismo no asusta. En este caso, ahora podríamos preguntar a Xaportes, el cómico mallorquín, cuando en su comedia ella dice que el dimoni ya no va por ningú. El diablo ya no hace temblar a nadie, no asusta. El comunismo no asusta. La idea de la iglesia pobre, sí. Porque estos señores ya han discutido, no solamente allí, sino en el Vaticano mismo. ¿Pero qué es esto? No es una secta más. No. ¿Cómo no? No es una secta más. ¿Cómo? Y no tienen local y jefes, dirigentes y allí ricos y pobres y... ¡No! Están dando siempre la misma idea. En su casa, en su corazón y listos. Y fin, no hay más. Esto asusta. ¿Cuántas veces os he dicho por aquí, no sé si a todos, pero ahora viene bien? La pastelería de aquí abajo, el dueño sabe que abre otra pastelería y otra, pastelerías. Claro, y tratan los pasteleros de ponerse de acuerdo porque el negocio es el negocio y no se asustan. Pero se dan cuenta que hay una señora por esta barriada, supongamos, o por la barriada de cualquiera de vosotros, pero pongamos ahora allí. Es una señora sencilla, de mediana edad, y se va, y cuando va a comprar a la tienda o al mercado, y da una fórmula sencilla a otras mujeres y hacen pastelitos en su casa. Y el otro día me encontré que esta señora ya daba, esto es un arreglo que hago yo ahora, ¿eh? Otra fórmula. ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Cómo se pondrán todos los pasteleros de la barriada? ¿Cómo? Esta señora. Y les enseña a las otras amas de casa que que hagan sus pastelitos en su casa. Si esta mujer nos va a estropear el negocio a todas, ¿os dais cuenta? La gran pastelería del Vaticano, cuando vino Martín Lutero y empezó a abrir otras pastelerías, ¿cómo lo hacen? No, hay ricos y pobres, porque hasta el rey de Inglaterra, Enrique VIII, abrió las puertas, y príncipes de Europa, reyes, y sí, venga. Y entonces el Vaticano, estos tipos, pero, es otro negocio. Y como que ellos entienden mucho de dinero, por lo menos más que nosotros, creo, más que yo, por lo menos, enseguida pensaron, bueno, su dinero y nuestro dinero amontonado, así es que, ¿qué hay que hacer? Pues que al principio, a perseguir al protestantismo, y hasta hubo una guerra en Europa, la guerra del Marcal de no sé cuántos, después la Inquisición, pero no, esto no da resultado, hay que ir a la Unión. Y sacaron de sus mangas, que tienen unas mangas muy anchas, sacaron la palabra ecumenismo. Es cuando yo escribí una carta a la prensa y salió publicada, que yo me alegraba, decía en la carta, de que aquí en Palma pastores protestantes predicaban ya la semana ecuménica, que esto lo hacen en el mes de enero, en la catedral. ¿Cómo cambian los tiempos? Pastores protestantes, a veces lo han hecho aquí en la iglesia Santa Magdalena, pero ahora últimamente fue en la catedral. Las iglesias protestantes de Palma, codo a codo con los católicos. Ecumenismo, claro, hay que ir a esto. ¿Por qué? Dejemos los franceses, los italianos, pero los suecos, los alemanes, los holandeses, son de países de mayoría protestante, vienen de turistas a Mallorca. Tienen que tener su iglesia, claro que sí, no faltaría más, a colaborar juntos. El negocio es el negocio. Los muertos enterrados. La iglesia pobre. Está pobre la iglesia de Jesús de Nazaret, que ni siquiera se llamaba iglesia. Mirad si era pobre. Estas son palabras que hemos añadido nosotros a causa de que ya el Vaticano y el protestantismo ha metido tanto la idea ahí, y hay que encauzarla, porque si no la gente se quedaría despistada. Porque cuando Jesús dice, donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo. No podemos ir por ahí a la gente y decirle, y ahí, donde están dos o tres o uno solo, es la verdadera sinagoga. Ah, no, esto es judío, son los judíos. ¿Entendéis la cosa? Pero él venía a decir eso, en el sentido de el judaísmo aparte, pero la sinagoga en tu casa. Porque la palabra sinagoga, casa de oración, casa de estudio. Entonces, la iglesia, que reunión, viene a ser lo mismo, palabras diferentes, en tu casa, en tu vida. Y después, cuando hay la ocasión, decir a otros que haga lo mismo. No hay más, que es lo que está resumido aquí. Y cuando Jesús dice, aprended de mí, y él se apartó de la iglesia de los ricos, que la cosa está clara. Y fijaos con el detalle de, hasta ahora, siempre había oído decir, y aún lo dicen, la iglesia católica y los protestantes, sacar a relucir continuamente el versículo de Mateo, en las bienaventuranzas. ¿Quieres mirar aquí en Mateo, capítulo 5? Bienaventuranzas. ¿Cómo empieza? ¿Cómo dice el primero? Sí. Y desplegando sus labios les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Aquí dice bienaventurados? Los pobres de espíritu. De espíritu. Hay traducciones que dicen en espíritu, pero este versículo es repetido muchas veces por católicos y protestantes, testigos de Jehová, etc. ¿Pero qué pasa con este de Lucas? Esto es una traducción católica. ¿Quieres buscarlo? ¿Qué es? Lucas 6, 20. Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. ¿Te das cuenta? En la traducción de la Biblia de Nácar Colunga, porque esto es el Nuevo Testamento, hay notas abajo del texto, y dice la nota de los teólogos del Vaticano. Bueno, cuando se lee este versículo, hay que entenderlo en el sentido que le da Mateo. Por den cuenta. ¿Habéis visto? Hay una palabra en esto, ¿cómo se dice? Sofisma, me parece que es, dentro de la filosofía. Sofisma. A este versículo de Lucas hay que entenderlo, según nos dice Mateo. Pobres de espíritu o en espíritu. Pero cuando acudes a Mateo, la nota, no te dice, a este versículo hay que acudir a Lucas. No, esto no. Y así de esta forma hacen ir el agua a donde les conviene a ellos. Pero todo esto yo diría que quien tiene la verdadera culpa, claro que me diréis, es que hay tanta buena fe con la gente, la buena fe está, ha caído en tanta ignorancia, pero es la gente misma que tiene la culpa. Hay mucha gente que tiene la Biblia, católica o protestante, y la tienen ahí de adorno. La ojean alguna vez. Cuando yo digo en este mensaje, lee el Evangelio, trata de vivir sus enseñanzas. Porque si cogéis los Evangelios, el llamado Nuevo Testamento, o toda la Biblia, lo que queráis, encontraréis un montón de cosas que no las entenderéis, claro. Pero a medida que vais leyendo, ojeando, pensando, meditando, encontré la cosa tan sencilla, que todo se resume en aquello de dejar que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de Dios, los niños. Y hemos leído allí estas maravillas de Jesús, que dice: gracias te doy, Padre, porque estas cosas las has escondido a los sabios. Sabios en el mundo. Los ha revelado a los pequeños. A la gente sencilla, a los ignorantes, ¿qué diremos de las cosas de Dios? Sabiendo que eran hombres sin letras e ignorantes, dice aquí en los Hechos, que también se ha leído, ¿no?, se maravillaban la gente. Se les conocía que habían estado con Jesús. Thank you. seguro que os habréis encontrado ya más de dos veces todos vosotros. En alguna ocasión hablar con alguien, que este alguien, hombre o mujer, se habrá quedado sorprendida. Esta persona ¿de dónde sacas tú estas ideas? Oh, caramba, es que tiene razón de lo que dices. Hay que ver cómo piensas tú. O aquello de, bueno, tú pareces un fraile, un cura. Pero en cierto modo después sienten dentro una especie como de envidia. Caramba, este o esta. Hay que ver cómo vive y cómo piensa. No dicen las palabras, se desconoce que están con Cristo, porque estas palabras no las saben, no las tienen en la boca, pero ¿qué pasa aquí? Porque cuando yo trabajaba, la cosa está clara, Muchos me decían, no trabajo tanto de donde yo trabajaba, la empresa, como los albañiles en las obras, y electricistas, y fontaneros, y los que me conocían me decían, de no conocerte diríamos que tú eres un ermitaño. Un trailer es, pero te conocemos y vemos la vida que llevas. Estás casado, tienes una hija, tal. Hay que ver. Claro que tú con estas ideas, sí. Hay que estar al día. Pero cuando se tambaleaba algo en la vida de ellos, alguna cosa interna de ellos mismos o de la familia, un pequeño problema, vamos a ver, Cayetano, ¿qué te parece? Y a veces me decían, estarás en casa tal día porque tengo intención de venir y tengo que hacerte unas preguntas, y, en fin, a pedirte un consejo. ¿Os dais cuenta? ¿Cuántas veces he dicho a Castro, por ejemplo, a Castro y a vosotros? Y me dice, no, claro, a Castro. Porque Castro parece que siempre está como, claro, está así un poco más a la luna de Valencia, y es porque, claro, sus padres fueron allí por Valencia, no les. ¿No te das cuenta, Castro, le he dicho muchas veces, que los mandamases del Vaticano se dan más cuenta que vosotros se venís por allí de lo que está pasando? Si no, qué casualidad, qué casualidad. Todo este señor enviado del Vaticano, del Papa, que tenga que decir su misa, ¿qué hay? 200, 300, 500 metros, la Plaza Santa Pallesa. Dieron la misa a casa de Cayetano. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tanta importancia tiene? No, Cayetano no tiene importancia. Y los que van por su casa, tampoco. Cuatro ignorantes, cuatro obreros, cuatro. Entonces, es la idea que tiene importancia, se dicen ellos mismos. Entonces, ¿qué haremos? Vamos a abultar la cosa y si ahora vais al obispo, al señor Teodoro Ubeda, y le decís, Cayetano dice esto. Qué va, hombre! Mira, diría el obispo, no quiero ofenderos, pero casi casi no sabemos si existís. No existimos nosotros, no os dais cuenta. Somos cuatro pelagatos, lo que dice Castro. Pero que os diga Castro mismo, ya veis, Castro, la luna de Valencia, y puso nervioso al obispo de Mallorca. ¿Qué pasa aquí? Porque el mero hecho de sentarse a media silla y al cabo de unos minutos coger toda la silla y sentarse bien, aquel hombre ya perdió los estribos y es cuando empezó a decir, pero ¿por qué no organizáis esto? ¿Qué iba organizando? Claro, organizado, y... pero que nos dijo en una carta Manolo Polo de las pulseras dichosas, Cayetano, estamos dispuestos a ayudarte. ¿Os dais cuenta? Ayudarnos. Imagínate, yo le telefoneo, te telefoneo porque para así más pronto tendría que hablar contigo si puedes venir a casa, o yo vendré, si alguien me acompaña vendré, te necesito, necesito que nos ayudes monetariamente, claro, abrir un local. ¡Hombre, Cayetano! ¡Claro que sí, no faltaría más! El local abierto se habría gastado 1 millón o 2 millones, que esto es fácil para estos señores. Y ahora que organizar la cosa, ir al gobierno, legalizar una secta más, poniéndole el nombre que después hizo el gobierno. Porque a estos del Palmar de Sevilla, del Palmar de Troya, les han obligado a poner un nombre, el nombre que ha querido dar el gobierno, la autoridad esta. ¿Os dais cuenta? Porque claro, organizando la cosa se meten ricos y pobres, y ya tenemos el negocio en marcha. Porque no es solamente en este sentido de ricos y pobres, es en el sentido después de organización. Como he dicho hace un rato aquí, antes de empezar, de que decía yo a este hombre, claro, el diezmo. Después se pide el diezmo. Y según era la Biblia, porque claro, el pueblo judío hace miles de años que pagaba el diezmo a los sacerdotes. El 10% de tus entradas en cada mes. El 10%, ¿os dais cuenta? Y lo hacen esto, lo pagan los pentecostales, los adventistas, los mormones y no sé, los testigos de Jehová, porque ellos me han dicho que es una cuota voluntaria, pero no sé de los demás, sí que no sé, es cierto, porque no sé si os he contado el caso de un pastor de la iglesia pentecostal que abrió un local cerca de las viviendas, me invitó varias veces, yo fui, me hacía propaganda y folletos y tal, y un día se viene, yo quiero, porque hablaba así, quiero darte una idea, aún no hemos hablado de esto. Yo ya había enseguido dónde iba a parar. En el Antiguo Testamento hay, ya está, ¿ves? Los hijos de Dios, el pueblo de Dios, ya pagaba el diezmo. Señor Filemón, porque se llama Filemón, este señor, bueno, ahora no está en Palma, hay otro, ya no ha abierto local cerca del castillo, señor Filemón se ha equivocado de puerta, porque yo para estas cosas de ni una peseta, porque las cosas de Dios no se compran ni se venden, y parece mentira que usted, como los demás católicos y protestantes, varias sectas, se presentan como cristianos que ya han superado el Antiguo Testamento. Por esto se dice el Antiguo. Pero esto lo dicen católicos y protestantes, no lo dice el pueblo judío. Ellos le dicen la Torá, la ley. Pero vosotros habéis puesto la palabra Antiguo Testamento. Antigua alianza. Ahora ya no es el pueblo de Dios, el judaísmo. Está apartado. Ahora el pueblo de Dios es el catolicismo, el protestantismo, la secta, etc. ¿A caramba? Pero cuando encaja bien en su pueblo de Dios, algo de lo antiguo, claro que lo cogen. Y bien, es lo que yo decía una vez a un señor muy católico, con una tienda en la calle de Colón, y hace muchos años que tienen la tienda de padres a hijos, pero ya digo, muy católico. Parece mentira usted y toda su familia, pero usted mismo, ¿cómo me habla contra del protestantismo? Había terminado la guerra, empezaba a venir turismo. Voy a hacerle una pregunta. Cuando ve usted extranjeros en el portal, que van para entrar en la tienda a comprar cosas, ¿qué? ¿Qué? Les dice, un momento, que si son protestantes, no entren. Hombre, esto no, el negocio es el negocio. Ah, ah. O sea que el dinero protestante es bueno para los católicos y viceversa. ¿Veis? Toda esa comedia, esa cosa rara, detalles sencillos a cada momento. Por ejemplo, esto de Inca, el fútbol. Ahora dejemos al extranjero, a ti mismo, dándose bofetadas ahí. Gente bautizada por la iglesia, han hecho la primera comunión, matrimonios separados, luchas, robos, crímenes, gente que se droga, han hecho la primera comunión, han sido bautizados por la iglesia, se han casado por la iglesia, producto o fruto de religiones muertas. Y aún hay gente que piensa que hay que regar ese árbol que da ese fruto. Y el gobierno mismo aún dice, sí, sí, pediremos dinero y venga. La declaración de la renta, a ver si damos este dinerito a estos señores que siempre están en el paro. Porque yo era un niño y ya los veía en el paro. Siempre están en el paro. No trabajan, por lo tanto siempre están en el paro. Pero hay que ver, ¿eh? No se mueren de hambre ni viven en sosos. Pero dejemos esto porque si no entraríamos en el terreno de críticas y no se trata de esto. Se trata de aclarar las cosas. Y estas cosas son muy sencillas. Tan sencillas que parece mentira que este señor mismo aquí de Jesús el Nazareno, terapeuta y cabalista, buscando las frases tergiversadas allí, arregladas, torcidas y retorcidas. ¿Para qué? ¿Para qué una cosa tan sencilla? Una vez estaba hablando con un sacerdote católico y me dice precisamente lo que se ha leído ahora a San Carlos. Bueno, ¿ves? Jesús dice a los pescadores, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. ¿Ves, Cayetano? Ve lo que dice aquí. Claro, dice un poco más abajo. ¿Lo ha leído Juan? Y Pedro y Juan y tal y tal, dejaron las redes y siguieron a Jesús. ¿Ves? ¿Ves cómo que hay que vivir del Evangelio, sin trabajar? ¿Ves? Pero como que yo los conozco a estos señores hace muchos años, digo, de acuerdo, pero ahora esta fuerza que le da a usted ahora esto, ¿qué me dice ahora aquí de este Evangelio al final? Jesús ha resucitado, va por el camino de Emmaus, se encuentra con alguien, este alguien eran los apóstoles, algunos, va con ellos, después empiezan a conocerle, enseguida no se habían dado cuenta, pero dejemos esto, vayamos a esta parte del pescador. ¿Qué dice aquí? Hombre, pues, esto podéis leerlo vosotros, si queréis. Al final de los cuatro evangelios veréis la cosa. Jesús había desaparecido de la escena. Había resucitado. Dejemos ahora aparte esto de la resurrección. Vayamos al grano del asunto del trabajo. Los pescadores seguían siendo pescadores. Y esto lo encontraréis en los evangelios. Tanto que Pedro estaba desnudo encima de la barca, que estaban pescando y no recogían nada. Y Pedro dice, ¿quién es el que viene? Es el maestro, es el señor, el maestro, claro, el rabí. Y Pedro se avergonzó y se tiró al agua. Esto lo encontraréis aquí. Entonces, ¿qué pasó? Seguían trabajando. Por dar cuenta de estos detalles. Sí, pero, decía el cura, después ya se meten ahí, como los testigos de Jehová, después ya dan vueltas y miran el reloj y después ya. Pero, ¿veis la cosa? Y sin embargo, Pablo, que en este caso incluso los hay escritores que dicen que Pablo, pues, consolidó el cristianismo. Pero ¿qué dicen? Si lo consolidó. Cuidado, dice Pablo, que estas manos, estos brazos siempre me han servido para trabajar y no ser una carga para nadie. Y dice, y hermanos, porque vemos que en las cartas, en las epístolas, llaman hermanos, dice, yo digo, no lo dice el Señor, pero lo digo yo, dice el Pablo, que el que no quiere trabajar, que no coma tampoco. Por dar cuenta, imaginad a Pablo dentro del Vaticano y decir a estos señores con tanta y... ¿Qué? ¿No trabajáis? Pues a no comer. Ayuno. Y de meses el ayuno. ¿Sí? Esto es Pablo. ¿Os dais cuenta? Y es que de todas las religiones del mundo, ya no solamente de este cristianismo, sino todas las religiones, han visto tan claro el negocio, y permitidme la palabra que voy a decir ahora, y el negocio y la putería. Porque ya en Egipto, mucho antes del judaísmo, ya tenían sus monjas, y en otras partes del mundo, estas mujeres dedicadas a Dios. Dedicadas a Dios y a los sacerdotes de las religiones. Y esto, a través de siglos y siglos, hemos visto, y aún hay en Palma mismo y en muchos pueblos de Mallorca, vestigio de esto. Convento de frailes, convento de monjas. Convento de frailes, convento de monjas. Y a veces, trabajando nosotros mismos en conventos de Palma, hemos visto que incluso había unos corredores por debajo tierra, debajo de la calle. Dejemos todo esto, gente pobre, y en este caso sí que podemos decir que es gente pobre, pobre de Dios, con mucho dinero, con mucho poder, pero sin Dios. La religión, la iglesia, un nombre verdadera en cada casa obrera, Cristo en el corazón. Y cuidado, que a veces ya se me ha dicho a mí mismo, y hace años, Cayetano. Los obreros. Los obreros. ¿Qué entiendes tú por obreros? ¿Qué entiendes? Pues toda persona que trabaja. Esto es todo. Toda persona que trabaja. Y no vive del trabajo de otros. Pues que me diréis que conocéis un médico. Trabaja. Y gana mucho dinero, se va enriqueciendo. Pero no es porque trabaja de médico que se enriquece, sino porque roba. No es lo mismo. Porque el médico, o el abogado, o el arquitecto que simplemente trabaja, este, sí, a lo mejor podrá tener una casa mejor, un coche, o lo que quieras, pero cuidado. Pero después hay los otros. A veces os he contado por aquí el caso que cuando yo era enlace de empresa, voy a una reunión en el sindicato amarillo, que era el único que existía en España, la Falange, y era la primera reunión aquella, y nos dice un señor, un empleado allí, ahora vendrá el señor Mateas. No Mateo, Mateas, sí, el apellido Mateas, el abogado. Bien, bien. Y era un señor, vestido de paisano, y nos echó el rollo, y leyes, el trabajo y tal. Bien, bien, una persona bastante simpática. Y siguieron las reuniones, y otro día, otra vez en la sala, ah, venga, venga, preparaos que ahora está llegando el señor Mateas. Y entra el señor Mateas vestido de militar de la Armada, marino. Ya llegamos. Claro, nadie decía nada. Se marchó y decimos a aquellos señores de allí dentro, los falangistas que diremos de más abajo, ¿y este señor Mateas? Sí, sí. Es abogado del sindicato. Es militar, marina, y abogado de marina. Y después tiene su despacho, no sé si me dijeron, la calle no sé cuántos, por Palma, cerca de la iglesia de San Miguel. ¿Os dais cuenta? Otro día, un amigo nuestro, un albañil, que ponía baldosas, era especialista en baldosar pisos, me dice que tengo que contarte un caso. Voy a una obra, yo ya había hablado muchas veces, o varias veces con el encargado, a ver esta finca si yo podría embaldosarla tanto el metro, y sí, pero tienes que hablar con el maestro principal, porque yo soy el encargado. Tal día ven y a tal hora y... Vale. Y el encargado dice, prepárate. Miguel, llamaba Miguel. Ahora sube el maestro y sube en la obra donde estaba Miguel. Y era un comandante del ejército, vestido de comandante de militar. Y el encargado dice, este señor es el maestro de la obra. Bien, bien. Yo de franco, ya me diréis. Bien, bien, no, es que yo voy a ver esto de embaltosar. Hombre, si nos entendemos, sí. Se entendió, ¿eh? Claro, y embaldosó todo a la finca. El maestro de obras. Un comandante. Esto no es trabajar. Esto es robar. ¿Os dais cuenta? Dejemos todo esto. Vayamos a esta cosa sencilla. Que aquí José nos ha hecho un buen trabajo, le dije yo, al ver esto, tendremos que hacerte algún monumento, esto depende de vosotros. Yo ya, a no ser que aquí el amigo con unas cuantas palabras de cemento, de yeso, hacer un monumento, pero y dice: Iglesia pobre de Mallorca, amigo obrero, obrera. Que no digan nada a las mujeres, ¿eh? Se han puesto los obreros primero. ¿Quieres pertenecer a la Iglesia pobre de Cristo? La cosa es muy sencilla. La Iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Esto es todo. Procura leer el Evangelio de Cristo. Trata de seguir sus enseñanzas. No olvides nunca que Jesús de Nazaret, el obrero carpintero, llevaba en sí mismo al Cristo. Y ahí es donde el catolicismo y el protestantismo no les va bien esto. Quieren hacer de Jesús Dios. Y así ellos tienen más el poder. ¿Os dais cuenta? Y sin embargo, no es así. Porque Jesús mismo les contradice cuando dice: ¿Por qué me llamas bueno? Si solamente hay uno que es bueno, que es Dios. ¿Y qué es Dios? Cristo. ¿Y quién es Cristo? El Espíritu, el nombre lo de menos. Trata de seguir sus enseñanzas, no olvides nunca que Jesús de Nazaret, el obrero carpintero, y esta cosa de obrero carpintero le suena fatal, llevaba en sí mismo al Cristo y nos dijo: Aprendedme. Y él se apartó de la religión de los ricos. Tú debes hacer lo mismo. Apártate de la religión de los ricos. Llámese como se llame. Y serás un apóstol más de Cristo. En su iglesia pobre, pero verdadera. Ánimos, salud y paz. Y esto del versículo: Bienaventurados vosotros, los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Iglesia pobre. Y muchos mirarán así, pero no hay ni siquiera un número de teléfono, porque la gente está acostumbrada a esto. Usted se encuentra con unos testigos, me parece que eran testigos, ¿sí? Iglesia, ¿dónde pertenece? ¿Dónde está esto? No, mi iglesia, yo. No va bien esto. Que digas, mi iglesia, yo. Y para terminar, estad seguros, de que cambiar de religión, de sociedades, de filosofías, cambiar de regímenes políticos, todo es un cuento. Si no cambia el ser humano, nada se adelanta. Tienes que cambiar tú, tu vida. Y no sirve de nada escuchar a Cayetano. Bueno, en este caso yo os diría que sirve más que me escuchéis a mí. Y cuidado, en el sentido que le doy yo ahora esto. Que si tenéis que escuchar un testigo de Jehová, un protestante, un católico, los mandarases, porque si les escucháis, ya veréis vosotros que iréis pesando menos a medida que vaya pasando el tiempo, porque os irán descargando el bolsillo. Ay, este Cayetano, dirían, siempre está con lo mismo, pero es así. Es así. Si no, prueba que está un año o medio año siendo testigo, no ir a escuchar a los testigos, no, siendo un testigo más, un mormón, con la iglesia evangélica, uno más, ahí, con la iglesia católica, pero de verdad, ahí dentro. Sacad cuentas al final del medio año o de un año. A puñetas, y esto me ha costado tantos miles de pesetas, vaya, si me costara este cielo, este trocito de cielo que no está seguro. Que si te portan mal, en la iglesia católica te enviarán al purgatorio y hay para rato. Además, tus familiares tendrán que pagar muchas misas después. Pero es que resulta que también hay sectas protestantes que hacen lo mismo. ¿Sabéis lo que están haciendo los mormones? referente a esto, y esto ya es el colmo, lo que voy a deciros ahora, no sé si hay alguien que lo sepa ya, pero los mormones van tan lejos que dejan una puerta abierta para los muertos. ¿Os dais cuenta? O sea que los vivos pueden hacer, un hijo puede decir, mi madre o mi padre, a partir de hoy, de este momento, que sea miembro de la iglesia. Ah, sí, no hay inconveniente. O el hijo, si están muertos, ¿os dais cuenta? Pensadlo bien. Pero el muerto tiene que ser miembro. ¡Qué tontería! No, no, porque enseguida os mirarán cómo está vuestra cartilla del banco. Esto es un decir. Pero ya verán si vosotros os entra mucho dinero. Y si no entra mucho dinero, os dirán, sí, puede ser miembro. Es ya miembro de la iglesia. Y ha fallecido, pero es miembro. Pero si ven que vosotros tenéis dinero, pero ahí como enseguida os dirán, pero también hay el diezmo, del muerto. La iglesia católica, esto no lo hace tan asqueroso, simplemente dice hay que hacer misas para los muertos, no lo hace tan... ¿Os dais cuenta? De algo tan sencillo como es la religión de Dios. En este caso ya no digo la iglesia de Cristo, la religión de Dios. Ya no puede más ser más sencilla la de Dios. Tiene la religión de Dios muchas capillas. Pablo mismo te dice, no olvidé que vuestro cuerpo es el templo de Dios, pero estos son capillas. Jesús dice, ora a tu padre en secreto y tu padre te ve en secreto, etc. La capillita cada uno de nosotros. Después los feligreses, la humanidad. Y la gran catedral. Os dais cuenta de la gran catedral de Dios. Es tan grande la catedral que podríamos ir en línea recta eternamente y nunca llegaríamos a la bóveda de la gran catedral que es el infinito universo. Esta es la religión de Dios. ¿Cuántas veces os he dicho que esta puesta de sol, este hombre que pesca allí, o simplemente ir a buscar setas, esta excursión sencilla, o comer una manzana o pan bobin, pan con aceite, esta alegría que sientes, esta cosa, esto es la religión de Dios, no hay más, no hay más, y es la verdadera teología, pero esto no sirve para hacer negocios. Apartaos pues de la religión de los ricos, de estas religiones muertas con dioses muertos, y buscad al Dios vivo con ambas, que es la vida misma. ¿Cuántas veces os he dicho que muchas veces, simplemente contándonos un chiste, estamos rezando a Dios? Dios se ríe. ¿Os dais cuenta? La iglesia pobre, ¿lo que es? Es tan pobre la iglesia que no tiene ni pastores, ni socios, ni cuotas, ni dogmas, ni ritos, ni creencias. Porque ¿de qué sirven las creencias? ¿Creer o no creer qué? Vive la vida, caramba, no la ensucies. Este tipo siempre avanza, pasa lo mismo. Decís vosotros algo, caramba. Y si queréis llevaros mensajes de estos, José ha hecho una tonelada. Y ayer a mí se me ocurrió coger unos cuantos, me di una vuelta por allí y dejé unos cuantos y cuidado, Yo no digo que tengáis que hacer esto por obligación. Pero a veces esto mismo, lo llevas en el bolsillo, lo dejaré encima de esta mesa en el bar. O en la cabina telefónica que yo dejé en dos o tres. No hay dirección, no hay número de teléfono. Si quieren telefonear con el maestro, que busquen el número. La vía telefónica. Un día. Y ahora, si me permitís, esto lo he esperado así ahora mismo. Fijaos bien lo que os voy a decir ahora. Cuando he dicho en ocasiones que como Jesús de Nazaret digo, aprended de mí, ¿os acordáis que a veces yo he dicho por aquí de la ignorancia que he tenido yo en mi vida de las cosas? No solamente ya si un H está de más o sea, de menos, sino aquello de aquel amigo que me decía, y entra en el bar este tipo, en el salón del oeste, película del oeste, entra un whisky con soda. Un whisky con soda. ¿Qué es soda? Sifón. Y no podrá repetirme ya más esto. Porque el martes se murió. Y éramos como hermanos. Joaquín murió. Un sombrero. Ahora tendrá que contarme las películas del oeste. En el astral. ¿Veis? Soy como los demás. Cayetano, yo soy como el genio, la rabia, la lucha, todo lo que queráis. El mal genio, si queréis. Los sentimientos, la lucha. Pero el maestro. Cristo es el verdadero guía, el verdadero pastor, el cariado verdadero, la verdadera muleta para sostenernos en esta vida. Y me causó pena ver que sus familiares hicieron o dijeron al cura para hacer un funeral una iglesia de Calredón. Yo no fui. Yo ya había ido en Sondureta, ya era suficiente. A nadie de su familia tiene más hijos. A nadie. Ni sus hijos, ni sus nueras, yernos, hermanos, hermanas, a nadie. Se le ocurrió decir, ¿qué mejor funeral que decir a Cayetano que lo haga? Bueno, la gente está tan embobada que hay que acudir al hombre que ha estudiado. ¿Que ha estudiado qué? ¿Dónde están sus sentimientos? Pero lo digo en el sentido sencillo, cuidado. Pero hay otra cosa importantísima también, y es que mi hermano fue al funeral. Y se detuvo aquí al bar del Carreró. Y va muchas veces al bar. Bueno, muchas veces. Hace años que va. Y nunca había visto lo que vio mi hermano. Entrar un hombre acompañado de otro, pero este hombre, que nunca había entrado en este bar, bajito, encorvado, delgado, blanco, y entró, las manos así también, y mi hermano se espantó. Y cuando vino aquí dice, de no haberlo visto más cerca, ¿tú has venido al bar? No, no he venido, yo estaba aquí sentado. Pero hace años que fuimos a Barcelona, y esto también lo he contado a veces, y dentro de un barco, éramos todos, la familia, nos encontramos con una señora, una familia, pero había una señora de edad, clavada nuestra madre, con las butacas allí sentados, porque no eran camarotes, las butacas. Aquella mujer nos sonreía. Bajamos del barco y horas más tarde nos encontramos otra vez con aquella familia y aquella mujer nos sonría otra vez. Y esto pasó varias veces. Ya en el primer momento yo decía a mi hermano y a ella, Magdalena, ¿ves? Nuestra madre viene con nosotros. No sé si entendéis todo esto. Ella entramos en un terreno muy, muy espiritual, muy escabroso, te diremos. Pero son verdades. Para que tú, Señor, tú, Padre, yo, todos sean, que ellos también sean una cosa. Es que somos una cosa. Y en aquel momento, yo sentado allí, ¿os dais cuenta? El espíritu estaba en el funeral. Una demostración un poco física. Decir a que el hombre entra aquí. ¿Casualidades? No, no hay casualidades. Está todo bien regido. Cuando yo dije por la radio, en la prensa, en el 84, ha empezado la verdadera era de paz. Tenía que empezar. Y ahora Gorbachov dice, ya ha empezado la era de qué, de desmontar. ¿Os dais cuenta? No confundamos las cosas de Dios las cosas del espíritu, porque no se trata de adivinar cosas. Porque tenéis que estar como la Lucía 9 meses, siempre con las indirectas de Jaime, de Lucía y de otros, de por allí, Magdalena o Pepe, o de, no tanto de Pepe, pero de los demás. Será niño, será niña, será niño. No se trata de adivinar. ¿Para qué? Jugar con las cosas de Dios, ¿no? El verdadero profeta no juega con las cosas de Dios. Y si no, y esto para terminar, ya digo, porque si no, no terminaremos. Castro, ¿quieres contar este caso de Casandra? Viene bien esto ahora. Bueno, lo de Casandra, que pasó una compañera de trabajo, que resulta que una amiga suya de una familia, hace cosa de un año se mató una hija de matrimonio con una moto, una chavala de unos 15, 16 años, y ahora la mujer se había quedado embarazada de nuevo. Y resulta que pues fue a Casandra a hablar con ella, tanto el padre como la madre, y mira, a buscarle un simbolismo a la cosa, se había quedado embarazada, y a Casandra le dijo de que el nuevo ser que llevaba adentro, pues que era la reencarnación de la hija que se mató en la moto. Pero que, en fin, que según ella sería una niña, pero que de todas maneras si era un niño, que como el espíritu no tiene sexo, pues que no se preocuparan, pero que era que vendría muy bien, que tal y que cual. Ahora, como no, esta mujer se ve que no tenía los 3 meses aún de embarazo, abortado de una forma normal, natural, ¿no? Y en fin, se ha ido todo a la gravedad, están todos encendidos, el matrimonio está encendido con la Casandra, que si pundos y pan, y el padre diciendo, pues tanto comernos el coco y tal, y me parece que han tenido que pagar todo por la consulta, o sea que el nuevo ser que tenía que venir, la historia, mira. Y estaban comentándolo, sobre todo la amiga esta comentaba en la clínica por la cuestión esta de la curiosidad de adivino que por ahí, digo, mira por dónde va a salir el tiro por la culata ahora. Entonces Cayetano, este, o sea, que Ferri este, que vendrá a hacer como una especie de exorcismo, ¿no? Aquí a justa Santa Payesa, para que las vibraciones que salen negativas para ellos, para frenarlas. Exorcizar la barriada. Sí. Pues a lo mejor se encuentra con un par de papeles de estos, ¿eh? Sí, por allí. Casi seguro. Sí. No, detrás se pone, podéis dejar los donativos en la calle Colubí, 04, en mi casa. No, será tu casa. Mi iglesia. Sede administracional. No, yo sí puedo ir. Y me partiré porque está lleno de monjas, todas las monjitas. Sí, pero lo curioso del caso es que cuando hablé con el obispo que le pregunto, bueno, porque una de las ideas que tengo tal, me ha enseñado mucho una persona que tal, que usted a lo mejor ha ido a hablar de ella porque ha escrito en los periódicos, se llama Cayetano Martínez. Ah, No, me dijo, no sé, pues no, así en ese plan, ¿sabes? Pero una cara de estas como de pasmo. Yo cuando he leído el periódico esta mañana que ponía Tagliaferri, dice, le preguntan si él es conservador o progresista, dice, no soy ni conservador ni progresista, solamente soy un servidor del Papa. Si mañana se le pudiera hablar, se le podría decir, amigo, te has equivocado, no tienes que ser servidor del Papa, sino de Cristo. Cualquiera llega a Monseñor a decirle algo. Además, como no le dan una hostia desde que llegué. Servidor del Papa. Y nada, la buena Honduras. No, pero como se las saben siempre todas, son muy teólogos. ¿Qué has dicho? ¿Conservador, no? O progresista. Pues te diría, soy un conservador progresista. Servidor del Papa y de Cristo. Para servir a Dios y a usted, ¿no? No, ¿eh? El sofisma y emplea. Hombre, este ya no conservar ni una cosa ni la otra. No, ¿eh? Conservar el dinero que tiene. Y progresar invirtiendo. Tienen 12 años, 11 años, para pedir y uno para no dar. Sí, 11 para pedir y uno para no dar. Wow, wow. No me has dado esto. No es tú el que me ha dado. Toma, gracias. ¿Qué? ¿Qué tal? Ya, bueno.